Debate sobre política y diferenciación del capital, por el Centro de Estudios del Movimiento Emancipador. El documento lo que tenía era una, principalmente lo que les interesaba era una parte que explicaba el proceso de diferenciación intrínseca del capital, que contaba en general cómo la economía política hasta, digamos, en todo este tiempo, digamos, desde su nacimiento, se basó en dos grandes teorías, que el concepto de capital que tenían esas dos primeras teorías era el de un capital que tendía a una tasa de ganancia homogénea. Es decir, que los capitales, como pueden entrar y salir de cada rama de la producción, es un pedazo de guita que se puede invertir en cualquier cosa, cuando hay una rama de la producción en la que hay una gran tasa de ganancia, pueden fluir hacia esa rama de la producción y entonces equiparar las tasas de ganancia del conjunto de los capitales. Esto tiene consecuencias políticas muy importantes, digamos. Se presumía que los estados mismos iban a ser homogéneos. Es decir, la teoría económica, al suponer que los capitales iban a tener una homogeneidad mundial, porque puede pasar esto, que eso, que los que mueven la producción se muevan de rama en rama, asumía también que los estados iban a tener una homogeneidad. El propio Marx, cuando dice que ve en que India ve en Inglaterra el espejo de su desarrollo futuro, está pensando con este patrón interpretativo de un capital homogéneo. Y no había razón, la innovación entraba lo que nosotros llamamos segunda teoría, que es la teoría, básicamente está el núcleo de la segunda teoría es la teoría del valor. No sé cuántos tienen alguna introducción a la teoría del valor. Bueno, eso digamos lo podemos desarrollar un poco más adelante, pero el núcleo de la segunda teoría estaba justamente en la teoría del valor y en la explicación de cuál es la fuente de ganancia que la primera teoría no había podido explicar, que es justamente el plusvalor, es decir, la diferencia entre lo que el capital entre la venta de la mercancía que se produce y el valor de la fuerza de trabajo, el salario. El esquema este no podía incorporar la innovación, tenía la innovación como un concepto exógeno al análisis. Externalidad. Como algo así, externo. ¿En qué sentido? En que la innovación podía aparecer, y eso le daba una fuente de plusvalía extraordinaria al capitalista que innova, pero rápidamente en el esquema de Marx, lo que va a pasar es que otros capitalistas van a venir a copiar la innovación, ya sea una innovación en proceso o en producto, la van a copiar y por lo tanto va a volver a tener una homogeneidad todas las tasas de ganancia de los capitales. Entonces, es un sistema que permite, que introduce a la innovación y la tiene en cuenta, pero de una manera exógena, ¿sí? Es aleatoria. Es aleatoria y es... Evanescente, exacto. Decía. Lo que, digamos, la diferenciación del capital lo que permite entender es cómo este proceso justamente incluye a la innovación como una parte de la producción, porque, digamos, la segunda teoría y la teoría del valor está pensando en la producción básicamente como producción reproductiva, y la teoría del valor tiene sentido, esto habría que desarrollarlo mucho más, pero la teoría del valor tiene sentido solo en un campo reproductivo, en el que las técnicas están dadas y se conocen, y deja de lado a la innovación y a la producción conceptual también como parte fundamental de lo que produce el hombre y una sociedad en cualquier momento del tiempo. ¿Sí? Que no es producción reproductiva, justamente. La innovación por definición no tiene técnica. Lo que se va a innovar o se va a crear algo original no puede tener una técnica detrás conocida como una receta, porque si se tiene la receta ya se conoce el resultado y por lo tanto no era una innovación. La innovación, si es algo original, lo mismo que cualquier concepto, justamente no tiene técnica. Todo ese campo Marx lo deja fuera de su comprensión intelectual. Incorpora una forma de, digamos, una incorporación a la teoría del capital es... Si yo quisiera acotar una cosa. No estamos diciendo que Marx ignora o que no le da importancia a la innovación, ¿eh? Obviamente es todo lo contrario, digamos, especialmente Federico Engels le da muchísima importancia, considera que es una característica singularísima y aplaudible del capitalismo, pero no está en la teoría, es una circunstancia exógena. Esto es importante, digamos, ustedes, que casi todos ustedes tienen una formación matemática, lo van a entender muy bien. Son cambios paramétricos, que no se explican por la teoría central. Digamos, la diferenciación del capital, la teoría de la diferenciación del capital incluye a la innovación como parte de la producción de las empresas de capital, y lo que plantea es que una vez que la innovación da una ventaja al innovador, que es la ventaja del innovador, una ganancia extraordinaria circunstancial, parte de esa ganancia extraordinaria puede ser utilizada por el innovador para producir nueva producción innovativa y volver a sacar ventaja a sus competidores, es decir, crear departamentos de innovación y desarrollo con los que estar siempre a la delantera. Y es acumulativo, o sea, la diferencia se va acentuando. Para alguien que vive en este siglo, esto que estamos diciendo es algo totalmente evidente, pero no está en la teoría que recibimos. Y entonces esto trae consecuencias importantes a la teoría, que significa que todo el modelo que teníamos de capitalismo, las definiciones mismas, dejan de ser válidas. Y además las premisas sobre las cuales está construida la teoría económica se van al tacho. Una de esas premisas es la homogeneidad del capital, por ejemplo. Pero la otra, más importante, más básica, que tiene además una importante raíz filosófica, es la dicotomía en la sociedad moderna entre sociedad civil y sociedad política. Es decir, ahí se toda la teoría burguesa, toda la teoría política y toda la teoría del derecho reposa en eso, que hay una sociedad civil y hay una sociedad política, y que de ahí se sacan consecuencias acerca del Estado, que idealizan el Estado y que constituyen el centro de la ideología burguesa y por consiguiente la base del sistema de dominación. Y se idealiza la sociedad civil. Ambas. Porque de la sociedad civil salió un monstruo que condiciona y que hizo bolsa completamente toda la posibilidad de una civilización capitalista. Quiere decir que, saltando a las conclusiones, esto quiere decir que el capitalismo engendra necesariamente el nazismo. Es decir, que no es posible la democracia capitalista. Esto último que decís, Pablo, no está tan... O sea, esto que el nuevo monstruo salió de la sociedad civil. No, salió de la disolución, digamos. Es decir, el monstruo existe porque la sociedad civil no existe. Es decir, que no es que había una sociedad civil y cuando dejó de haber sociedad civil entonces viene el peligro del nazismo. No es eso, sino que en realidad lo que estamos diciendo es que nunca hubo una sociedad civil. Lo que hubo fue una teoría cuya función ideológica, porque, digamos, la dialéctica entre la teoría y la doctrina es bastante compleja. La teoría tiende a liberarse de la ideología, pero mientras no está suficientemente desarrollada, la sirve y la refuerza. Entonces, esas dos primeras teorías refuerzan la ideología apologética del capitalismo, porque permite pensar en la democracia burguesa, permite pensar en un Estado moderno, que es la encarnación de la voluntad común y el interés general, permite, digamos, embellecer un sistema que necesariamente tiene que desembocar en el nazismo. Nazismo, decimos nazismo porque fue un hecho histórico, pero además por eso considero como que el ultraculto al Estado. Eso No es solamente el culto al Estado, sino que es la total imposición del capital sobre el Estado. Es decir, es la total subordinación del Estado sin mantener las apariencias. Esa es la gran diferencia. Porque la subordinación del capital, del Estado al capital, es propio del capitalismo en todas las etapas de su desarrollo, aunque se mantenga en ciertas épocas históricas, se logre mantener la apariencia de que no es así, ¿no? Es decir, de que el Estado, como dije recién, es la encarnación de la voluntad común y el bienestar general. pero eso siempre es falso, de manera que democracia unido al adjetivo capitalista es un oxímoron, digamos, es decir, es imposible, a menos que nos contentemos con cierta apariencia de democracia, digamos. Miremos el año pasado la democracia argentina, tenías que elegir entre dos opciones falsas, igualmente falsas, y ahí estamos todos empantanados, tironeados, ¿no? Pero realmente eso es la trampa ideológica. Mientras no salgamos de la trampa ideológica, pienso yo, y digamos, hablo bastante groseramente con mucha crudeza, yo creo que el ejercicio que me contabas vos, de juntar a la gente y limar asperezas, no puede ir muy lejos. No puede ir muy lejos porque esto ya se viene haciendo desde hace dos siglos. Y bueno, tiene momentos en que puede caminar, efectivamente, porque la gente tiene problemas comunes y, digamos, y puede juntar fuerzas para resolverlo. ¿Y el ladrillito teórico de democracia, cómo lo definieron? ¿El ladrillito de esa democracia, cómo lo definieron? Bueno, los conceptos no sabemos. Hay una definición que te puede anticipar el concepto, que es esta. Es decir, es una relación política-social basada en el mandato. Es decir, no en la representación y no en la delegación, sino en el mandato. El mandato tiene que ser vinculante, tiene que ser recíproco, tiene que ser concreto. Concreto quiere decir plan, por eso hablamos de planificación obrera. Eso es la democracia. Digamos, si queremos concebir la democracia efectivamente no ideologizada, tenemos que construir las instituciones necesarias para desarrollar la planificación obrera. En contraste con la planificación capitalista, la teoría de la diferenciación del capital muestra que, totalmente en contra de lo que dan a entender las dos primeras teorías, para las dos primeras teorías y para la gran parte, pero no toda la obra de Marx también, una característica del capitalismo es que no hay planificación. Es decir, fuera del ámbito cerrado, digamos, del portón de la empresa para afuera, es un sistema. ¿Cómo? La anarquía productiva. Sí, es una anarquía, pero es un sistema anárquico que posee unas ciertas condiciones de equilibrio general, que están explicadas por ciertas leyes que son. Cuando Marx habla de las leyes de movimiento del sistema, está hablando de las leyes de la segunda teoría y no de las leyes cualitativas de transformación, como es la diferenciación del capital. Ahí te plantean la falsa dicotomía de que cuando hay planificación micro, no puede haber planificación macro, y cuando hay planificación macro, destroza la planificación micro. Ese fue el debate que te metió el capitalismo, para negar la planificación. Así es. Ahora, teoría, a medida que se va concentrando el capital, podría tener la hipótesis. Es que eso también es falso, el capital no se concentra tendencialmente. Es decir, ¿cómo decirte? Se instalan en la cabeza de la gente ciertos latiguillos, ¿no? Es decir, ciertas frases, o los lingüistas lo llaman sintagmas, que parece que fueron una cosa, ¿no? Es decir, vos decís, por ejemplo, bienes y servicios, y parece que fuera una palabra técnica, pero es una boludez decir bienes y servicios, porque los servicios son bienes. Bueno, así hay una colección muy grande. Una de esas frases, que verdaderamente son idiotas, es juntar concentración y centralización del capital. No son lo mismo, y justamente la diferenciación del capital las pone una en contra de la otra. Las empresas que están en la cúspide de la pirámide jerárquica de los subsistemas del capital, concentran su capital. Y centralizan de la manera más brutal y totalitaria el capital. Pero lo desconcentran, que es decir, que tenemos que eliminar todas las representaciones que tenemos del capital, que corresponden en todo caso a una cierta fase particular del desarrollo histórico del capital, pero no a esta. No, digamos, esto de concentración y centralización, en la segunda teoría, digamos, la forma que tiene un capital de crecer y de acumular capital es concentrando, digamos. Necesariamente para tener una mayor, más ganancia, tenés que invertir y comprometer más capital, ¿sí? Porque es, digamos, no podés hacerlo de otra manera, en la segunda teoría. Ahora, una vez que algunas empresas concentran un monopolio de innovativo y otras empiezan a perder cada vez más la capacidad de innovar y van quedando simplemente condicionadas por estas primeras para recibir los resultados de la innovación, van quedando en una situación de dependencia que les permite a estas hacerse lo de los resultados económicos de las puramente reproductivas. A través de contratos, que ya no son contratos de perfectos, ni mercantiles, ni de la sociedad civil, justamente, sino que ya son contratos de adhesión, contratos de poder que le puede imponer una empresa a otra por tener justamente un poder particular, por haber acumulado un poder. Esto es la tercerización, es la subcontratación que se dio en todo el siglo, lo que es característica de todo el siglo XX, el proceso de tercerización de unas empresas que, desconcentrando capital y diciéndoles a otro pequeño capitalista, bueno, yo simplemente te compro o te vendo, pero con un contrato de adhesión leonino en el que te impongo las condiciones. Entonces, esa relación, que supuestamente es comercial, comercial implica sociedad civil, digamos, en la representación tradicional de la economía política. Un contrato mercantil es un contrato de igualdad. La teoría de diferenciación del capital explica por qué eso ya no tiene vigencia, y cada vez menos. Y produce justamente esto, que los capitales centralicen poder, en el sentido de que pueden controlar las condiciones de reproducción y acumulación de un montón de otras empresas, no teniendo la propiedad privada de esas empresas. Por eso ahí se disocia el concepto de propiedad privada de planificación, que es característico de Marx, porque como ostentan un poder, que es el de tener el monopolio innovativo, pueden, y financiero, pueden planificar puertas afuera, pueden planificar la reproducción de otros. Entonces les conviene tercerizar, porque tercerizando se sacan de encima todos los riesgos propios del capital, que, digamos, invertir un capital implica los riesgos asociados a eso. Digamos, ese proceso es característico del siglo XX, y esa es la distinción entre... Esto choca violentamente con todo lo que uno ha aprendido. Por ejemplo, ya no asociamos más la empresa del capital con la persona jurídica, ni tampoco con la propiedad privada, sino que es una relación, digamos, como tampoco asociamos el poder del señor feudal con la propiedad sobre las tierras. En muchos casos, jurídicamente, el señor feudal no tiene propiedad sobre las tierras. Y justamente las tierras, la posesión y la propiedad jurídica de las tierras, jurídica o por lo menos por la costumbre establecida y respetada en favor de los siervos, la propiedad se convierte en un instrumento de esclavitud. No de esclavitud sobre otros, sino de autosometimiento, es decir, por no perder la propiedad. Pablo, si una empresa tiene un enorme poder sobre otra empresa, le conviene que el capital pertenezca a la otra empresa, porque lo que juega ahí es la capacidad de apropiación del valor, que ya no está vinculado con la posesión del capital como lo pintaba la segunda teoría. Desde el punto de vista de la teoría, y hablar de burguesía ya no explica nada. No, porque digamos, la clase capitalista se ha diferenciado enormemente, es decir, para las dos primeras teorías la clase capitalista está representada por el burgués, y a su vez el burgués encarna y representa todas las funciones de su capital. Eso, digamos, ya no es más. ¿Y cómo llamas esa clase, otra clase? Clase capitalista. Clase capitalista, tremendamente diferenciada, es decir, porque tampoco, así como no hay homogeneidad entre los capitales, tampoco la hay entre los integrantes de la clase capitalista, y hay muchas zonas ambiguas. Y esta clase podría ser, no sé, un CEO de JP Morgan, aunque no sea dueño del banco. Pero puede ser un laburante, puede ser un laburante proletario. Puede ser un laburante proletario. El kiosquero de la esquina es un tipo que compromete capital propio, es un tipo que labura, tiene una jornada laboral mucho más extensa que la en blanco, y que está totalmente condicionado y agarrado a las bolas por las empresas que por Coca-Cola, por, digamos... Mira, caminen ustedes ahora que se está poniendo el sol, caminen ustedes por Santa Fe o por la Avenida de Mayo, por ejemplo, van a ver una al lado de otra tiendas cerradas. Bueno, esa gente está atrapada por la posesión de su capital. La posesión de su capital no le da ningún poder de apropiación de propio valor, sino que al contrario, los convierte en miserables deudores y, digamos, los pone al borde de la delincuencia. Es decir, hay que cortar esa asociación metafísica entre y la empresa capital y entre el capital y la relación trabajo salariado capital. La mayor parte de los trabajadores que crean plusvalor para los capitalistas no son asalariados. No solo porque acá hay trabajo en negro, sino que son propietarios del capital. ¿Y el Estado qué rol juega ahí? El Estado de hoy es el que supuestamente garantiza el funcionamiento de esa obtención de rentas y de plusvalor. Así es, pero sí, digamos, pero ya no es un Estado tampoco, activo. Nosotros lo llamamos Estado superstite. Es un rol pasivo, sí, digamos. Es un rol dependiente, es decir, está totalmente, digamos, al servicio del capital lo estuvo siempre, pero quiero decir, lo está hasta tal punto que es mucho más parecido a lo que fue en la época, por ejemplo, de la formación de las repúblicas federativas, por ejemplo, las provincias en la Argentina, en varios países latinoamericanos también, en Estados Unidos, los estados fueron absorbidos por un estado nacional y fueron gradualmente perdiendo sus atributos como estado, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, hasta hace algunas décadas, algunas provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, todavía en su constitución tenía la potestad de emitir moneda y formar ejércitos, etcétera, etcétera. Eran como los restos de un estado. Bueno, el Estado Nacional Argentino también es el resto de un estado que no posee soberanía, es nada más que, digamos, si cuando vos hablas de política científica y tecnológica, el Ministerio de Ciencia y Técnica, que se dijo, bueno, ahora tenemos un ministerio, tenemos soberanía, tenemos patria, mentira, ese ministerio es una ventanilla a través de la cual se manejan los fondos manejados por el BID y el Banco Mundial de una manera completamente unilateral. Mi pregunta de antes con lo de, a medida que se va centralizando la decisión, ¿qué es eso? El tema es que se centraliza la decisión sobre los flujos de capital, a lo bruto, ¿no? Yo conozco un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, antes vos eras un pequeño y medio productor y hacías un poquito de maíz y tenías unas gallinas y vendías gallinas en el mercado. Y ahora lo que está pasando es que hay empresas que les proveen de la tecnología para poner la pollería, sí, y tienen que garantizarles que les vendan todos los pollitos solo a ellos. Y son tipos que ganan. Unidos, ¿esto? Y terminan ganando dos mangos y son los empleados. Ponen su propio capital de ese tipo, ¿no? Que tercerizó el capital, pero concentró la decisión. Es decir, son empleados altruistas, porque no solamente laburan, sino que además aportan sus ahorros para ser más explotados y además para explotar a otros. Acá viene mi pregunta. Esta centralización del capital, sí, ¿no está generando también un aumento en la planificación? Sí, la palabra planificación tiene dos adjetivos principalmente, planificación capitalista y planificación obrera. Por eso no decimos planificación, decimos planificación obrera, justamente para contraponerla. Es decir, se pensaba que el sistema capitalista era un sistema no planificado, y he aquí que no, que es un sistema no planificado en su conjunto, pero donde los ámbitos, las unidades de planificación, son mucho más grandes que un imperio del mundo antiguo. Sí, a esas unidades nosotros le llamamos subsistemas de acumulación de capital, porque el sistema, digamos, es el sistema capitalista, pero adentro de ese sistema capitalista podemos reconocer grandes áreas que están planificadas, como decías, por una cúspide jerárquica que tiene el poder para controlar las condiciones de reproducción de los que están abajo, los productores de pollo. A eso le llamamos subsistema de planificación, que son grandes ámbitos de planificación, incluso más grandes que los que existieron en la historia de lo que se llamó planificación como la URSS. porque digamos, supone que es un estado independiente de otro, y crea también una falsa identidad de los trabajadores con un estado nacional, donde, digamos, una vez más, es decir, cuando hablamos de las tres teorías, volviendo un poco más atrás, estábamos hablando de tres teorías a las que se traduce toda la historia de las doctrinas económicas de la era del capital. Nos referimos solamente a las tres teorías generales. Hay otras, pero las teorías generales son las científicas, porque toman como objeto de estudio la totalidad de las interacciones del sistema, el sistema en su conjunto. Dentro de este sistema, en cierta época, que es la época de los estados nacionales, que no abarca toda la historia del capitalismo, se instala la ficción del Estado, de que el Estado nacional es el Estado. Eso es una ficción. Y cuando contra eso las primeras doctrinas socialistas se proclaman universales, se proclaman internacionales, digamos, si se lanza la consigna obreros unidos, proletarios del mundo unidos, esa consigna es abstracta. Es abstracta porque es prematura. Pero hoy no solamente ya no es prematura, sino que viene bastante tarde, y se encuentra con una ideologización profunda de la clase obrera ligada a los estados nacionales y en camino del fascismo, porque digamos la transformación de la socialdemocracia, especialmente la alemana a principios del siglo pasado, en socialismo nacional, fue el origen del ascenso de Hitler. Por supuesto, ocurrió de distintas maneras en Alemania y en Italia. En Italia esto es mucho más evidente porque Mussolini viene de una tradición socialista. Es decir, Mussolini era uno de los dirigentes y además intelectuales socialistas más importantes de la época. Hitler era un enfermo psiquiátrico totalmente, digamos, de total incapacidad intelectual, pero rodeado de tipos que no eran para nada incapaces intelectualmente, como Goebbels, por ejemplo. Pero, digamos, la etiología del nazismo en Alemania está bien demostrada y bien documentada, que proviene de ese episodio terrible que ocurre casi en vísperas de la Revolución Rusa, cuando la socialdemocracia alemana se vuelve nacionalista y vota los créditos de guerra. Entonces yo... Por eso decía que el nombre nazismo está muy bien puesto, porque el nacionalsocialismo es lo mismo que el socialismo nacional. Entonces, este es un problema serio que tenemos, porque hoy en día prácticamente toda la izquierda es nacionalista, ingenuamente nacionalista, sin conocer la historia y sin conocer la teoría. Mira, la primera pregunta es sobre qué Estado, no qué planificación puede hacer el Estado, sino qué Estado. Y fíjate, hay ciertos, digamos, ciertos aspectos del legado de Marx y Engels que han pasado completamente inadvertidos. Uno de ellos son los comentarios que hacen después de la derrota de la Comuna de París, que es muy, muy importante. Es decir, esos ahí anuncian que cambian su concepción política en función de la experiencia de la Comuna y sacan la conclusión de que los trabajadores no pueden tomar el poder del Estado, sino que tienen que reemplazarlo por un Estado propio. Hablar de tomar el Estado pensando que el Estado es el Palacio de Invierno, Lenin y Trotsky estaban completamente equivocados. Tomar el Estado pensando que es la Casa Rosada, estamos en pedo completo. ¿Cuál es el otro Estado? No está. Entonces realmente hay que construirlo. Porque digamos, la lección, yo te diría, ¿podemos decir cuál es la lección de la historia? Bueno, Una persona más prudente que yo te tendría que decir, bueno, necesitaríamos, no sé, 10 años, 20 años de estudio. No, a mí me parece que es muy simple cuál es la lección de la historia. No hay ninguna revolución posible que se sostenga si el nuevo Estado no está ya presente en el momento de la revolución. Pablo, ¿y el zapatismo en qué estructura? Por ejemplo, el zapatismo que desarrolla pequeños estados, según ellos, en... ¿Eso es un estado embrionario, digamos? Lo sería si tuviera, digamos, si tuviera la tradición obrera como punto de partida y no campesina, es una diferencia muy grande, si tuviera como punto de partida emprendimientos productivos, no campesinos, si tuviera como punto de partida una teoría científica, y si tuviera como punto de partida dirigentes que no fueran como Zapata, porque digamos Zapata puede llegar a tomar la casa del gobernador y después sentarse con su compinche, que así cuenta la anécdota que fue, sacaron cigarros de la caja del gobernador, se miraron y ahora compañero que hacemos, y volvé a la casita, po. ¿Qué es lo que hicieron? Es decir, ¿qué es lo que pasó en Córdoba? Es decir, los trabajadores tenían todo ganado, pero no tenían cómo seguir. Entonces al día siguiente, estos nos han contado, se miraban a la cara y sí, ¿y ahora? Entonces, el Estado Mayor del Ejército, sabiamente, dejó pasar unos días nada más. No corrió una gota de sangre. No, nada de eso. Entraron, fue un desfile. No encontró ninguna resistencia. Menos mal que a ningún loco se le ocurrió hacer un llamado a la resistencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es muy simple. La planificación obrera no necesita la ausencia del capitalista, es decir, puede empezar en la planificación fantasma bajo las narices del patrón, del capataz y del supervisor. De hecho, es mucho mejor eso que empezar en las mal llamadas fábricas recuperadas, que parten de un desastre. Que parten, en primer lugar, de un colectivo de trabajadores que no estaban preparados para nada. De repente un día les cayó exógenamente también, es decir, como un hecho totalmente inesperado, inexplicable, y bueno, lo único que pensaron era sobrevivir y poner en marcha la fábrica, es decir, romper el candado del portón y entrar y hacer lo que ellos sabían hacer nada más. Y poco a poco fueron restableciendo entre ellos las relaciones jerárquicas que había antes, y fueron siendo comidos y chupados por agrupaciones que se aprovecharon de ellos y están en la lona. Que con este agregado, ¿no? Que siempre lo, que no solo no tenían capital diferenciado, no tenían ni capital de trabajo, ni absolutamente nada, o sea, era inviable como unidad productiva. Sí, tenían la planta, digamos, la maquinaria. Cometieron todos los errores que te puedas imaginar, entre ellos dejarse, digamos, caer caer en el peticionismo. El peticionismo es, ¿cómo decirte?, el vicio político más grande que puede tener la clase trabajadora, que es no tener un plan B y tener solamente la estrategia de pedir, reclamar y exigir. Vos podés exigir y conseguir lo que exigís, pero nunca es gratis. Es decir, tu dependencia se va a agravar y no se va a atenuar porque ganes lo que exigís, lo mismo que el pez o pescado, que no es todavía pescado, que tira del anzuelo y se lo clava más todavía. Entonces, fíjate, yo creo que la experiencia de Sanón, realmente, yo la conozco bastante bien, es muy ilustrativa de a dónde conduce el peticionismo. Pero recorre todos los movimientos, todas las distintas corrientes sindicales y te pregunto si ves alguna otra cosa que peticionismo. El reclamo del supuesto derecho. El supuesto derecho, tal cual. Derecho falso, es decir, eso no hay tal derecho. Hacerlo valer es convalidarlo, reclamar es convalidarlo y convalidar la fuente de, digamos, la autoridad. No estoy diciendo que no haya que peticionar y no estoy diciendo que no haya que usar ese argumento, pero lo que no puede ser es eso solo. Que sea el límite del desarrollo político. Que sea, como me decía uno de los trabajadores anoche, la de máxima es la estatización. La de máximo. Y esa estatización lo llevó absolutamente al tacho. Es decir, ¿qué fue la estatización? Fue una maniobra festejada por los acreedores y por la empresa fallida, por la cual el Estado pagó la deuda de Zamón. Eso fue la estatización. Que era sobre todo bancos. Entonces la gente se sacrifica heroicamente por consignas completamente ciegas y porque carece de la visión de conjunto que le puede dar una teoría actualizada. La construcción del nuevo Estado, la construcción del nuevo y por Estado, supuesto el nuevo Estado se va a valer de todo, de eso y de muchísimo más. Claro, porque nosotros identificamos en eso el embrión de un nuevo Estado. Perfecto, perfecto, pero vos pero el embrión del nuevo Estado no lo podés identificar, es decir, no te podés circunscribir a los límites territoriales del viejo Estado, porque ya son, ya no solamente no son relevantes históricamente, sino que no son relevantes para el capitalismo tampoco, porque digamos, lo atraviesa en todas las direcciones permanentemente. Es decir, eso no existe. Sí, bueno, salvo por el pobre inmigrante que no lo dejan pasar. No lo dejan pasar mientras no lo necesitan, porque digamos, las sucesivas administraciones norteamericanas llenaron el mercado de trabajo de poca calificación con latinoamericanos y un buen día no les interesó más y lo empezaron a cerrar. Para también, la diferenciación salarial sí. Es necesario los estados. Para la diferenciación de salarios... Sí. Es necesario los estados. Sí, pero fíjate mundial. Que también a eso se le ve un límite por cuando se produjo la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Ahí se vio que esa diferenciación, tal cual como estaba, que era del orden de 20, 30 veces más, no un cachito más, sino digamos otro mundo completamente, un trabajador norteamericano y un filipino que hacían el mismo trabajo. Era completamente distinto. Bueno, eso dentro del capitalismo se vuelve insostenible en un momento dado y te encontraste con homeless, es decir, gente sin casa, porque las perdió todo lo que tenía, pero conservó el Toyota de super lujo, super poderoso. Entonces las filas de desocupados eran filas de autos que estaban esperando los estacionamientos que terminara el horario que le cobraban a los empleados. Digamos, de noche se podía estacionar gratis y entonces había filas de autos esperando para pasar la noche en sus autos de lujo. Bueno, eso era tremendamente significativo, es decir, eso era mucho más que un tomo de Marx. Sobre el INVAP y en general las empresas estatales, no, hay una especie, en general en toda la tradición, en toda la izquierda, de asociar a lo estatal como un paso importante a una nueva sociedad, un germen de nueva sociedad. Yo pienso que justamente esto que estamos planteando un poco derrumba esa visión y lo que plantea es que el germen de nueva sociedad, digamos, puede empezar en, digamos, puede ser una empresa estatal que empiece a generar esa democracia interna y gane posicionamiento tecnológico como para poder tener un poder real en el capitalismo actual, en el capitalismo actual, o puede ser una empresa de capital no asociada al Estado, digamos, esas son más circunstancias estratégicas. O sea, estamos dominados porque la planificación se ha centralizado en otros lugares, ¿no? Que ya no está más ni siquiera en la órbita nacional ni continental sudamericana. Entonces, por ejemplo, soy Bolivia, tengo ese litio, quiero hacer batería de litio, quiero tener... No puedo. ¿Cómo hago para viabilizar esa decisión? Necesito una institución nueva. Con mi bol. Ahora, ¿quién lo va a financiar eso? Y ahí va a ser el Estado, porque... O podés juntar a todos los sindicatos que pongan guita y capitalicen la empresa, pero es más complicado. O sea, los Estados son siempre los que pueden mover recursos para generar nuevas instituciones. En estos países, ¿no? Capaz en Estados Unidos le pedís a Elon Musk, qué sé yo, y te arma SpaceX revolucionaria. Eso no lo termino de ver. Elon Musk le pide. No veo algo que no sea estatal. Elon Musk le pide al Estado. Sí, ¿cómo haces para capitalizar esa institución? Te insisto en esto. dejá de pensar en lo estatal como totalmente contrapuesto a lo privado. Nosotros y pensar que, por ejemplo, el papel que podría desempeñar el INVAP depende de los trabajadores, no de la política. Y del objetivo. Exclusivamente de los trabajadores. Pero no te hagas muchas ilusiones, porque es muy probable que una empresa como el INVAP, los trabajadores estén individualmente atados a programas de cooperación internacional, donde están agarrados así y coronan eso en la nariz, completamente sin ninguna autonomía para tomar ninguna clase de decisión. Así que van a jugar un papel seguramente importante también los trabajadores no hipercalificados como pueden ser los del INVAP, que tendrán que seducir y atraer a sus filas a los trabajadores. Tomamos el INVAP como sí, símbolo. Otro ejemplo que tenemos por ahí que usamos, que me parece interesante para poner, es a través de la relación que tenemos nosotros con la gente de Industrializar Argentina y la Cámara de Industriales de Bienes de Capital, que ellos armaron un clúster de empresas que fabrican cosas para molinos de viento, un clúster eólico. Ellos de alguna manera lo que están planteando es que están en condiciones de ponerse en la pirámide del subsistema. Y decir, nosotros no necesitamos nosotros generamos nuestra tecnología, nosotros podemos producir todas las cosas, o tenemos un conglomerado de empresas y podemos planificar desde acá el desarrollo eólico de la región. Sí, pero fíjate cuán trágico es esto. Porque del desarrollo eólico, acá hay gente que habla desde principios del siglo XX. Yo te cuento, mi papá trabajó mucho en la Patagonia porque era geodesta, y él contaba que algunos estancieros ingleses y galeses tenían una dínamo que lo accionaban con un molino. Entonces lo llevaban en una carreta para regar, por ejemplo, para distintas funciones. Y él había hecho cálculos de cómo se podía utilizar la energía eólica y la mareomotriz también. Hizo un cálculo. ¿Cuánto ahí está el fanático del ondeo motriz? ¿Cómo? Ahí tenés al fanático del ondeo motriz. De esto se habla desde hace muchísimo tiempo. Cuando se creó el CEPLAT, una de las primeras cosas que hicimos fue hablar. Tuvimos la casualidad, por casualidad, contacto con funcionarios de Chubut y de Santa Cruz, y tratamos de interesarlos en esto mismo que vos, pero mucho antes de que estén los holandeses, los alemanes, con estas tecnologías muy, muy avanzadas. Esto entonces se podía haber hecho, pero como una cosa relativamente trivial, porque era ingeniería. Es decir, no estaba muy atrás la época en que Fangio, en Balcarce, podía hacer un Fórmula 1. Ahora, eso no lo puede hacer un país como la Argentina, ya más, con INVAP y sin INVAP no lo puede hacer. ¿Qué cosa, un generador eólico? Fórmula 1 no. Pero, por ejemplo, también es muy difícil que hoy se pueda hacer una canoa. Es decir, un bote sí, pero una canoa de competencia con materiales de ingeniería muy avanzados, con canales especiales para probar los diseños de los cascos y de los remos y todo eso. Es decir, realmente es muy difícil. Quizás no es inaccesible tecnológicamente, pero la inversión que requiere eso es muy grande y no tendría sentido verdaderamente, ¿no? Como apoyo a un equipo de remeros que ni siquiera hay recursos como para mantener un equipo permanente de lo que te quiero decir es que con esas cosas llegamos, yo estoy hablando en el lenguaje nacionalista, ¿no? Es decir, como si fuéramos nosotros los argentinos, llegamos tarde, y la clase trabajadora cubre todo el espectro, pero digamos se da la paradoja, digamos que es un obstáculo muy grande para el desarrollo de la clase trabajadora, y es que los que quieren no pueden y los que pueden no quieren, ¿no? Es decir, los sectores de trabajadores que tenían las mejores condiciones de hacer punta no están motivados, y es muy difícil que se motiven en esa dirección, porque están totalmente atrapados en un sistema ideológico. El paso más elemental, que ya lo hemos hecho con los trabajadores de Sanón, es el plan de metas. El plan de metas es muy, muy elemental. Es decir, estamos hablando no del INVAP, sino de una empresa reproductiva. ¿no? Es decir, donde las técnicas están determinadas por el diseño, están incorporadas en el diseño de la máquina que usan, y día tras día, hora tras hora, digamos, repiten el mismo proceso. Entonces ahí un primer paso, el primer escalón para la planificación obrera es muy, muy elemental, y es el plan de metas. El plan de metas tiene dos componentes, pero esto, digamos, nosotros lo hemos trabajado mucho, no lo podemos liquidar en dos minutos. Si te interesa, Martín tiene más experiencia que yo en esto, porque trabajó recientemente con un tema así. Tiene dos componentes que llamamos matriz Q y matriz P. La matriz Q es nada más que una matriz de cantidades de insumos y de productos en la fecha en que se incorporan a la producción y en la fecha en que se utilizan. Es decir, y en la fecha en que los productos se venden. Esto está acompañado de otra matriz, Q, donde hay una diferencia en las fechas, porque el insumo que compraste hoy estuvo en un stock y el producto que obtuviste hoy va a estar en un stock también durante un cierto tiempo. Y después hay otra matriz, que es la matriz P, que tiene la misma forma, la misma cantidad de filas y de columnas, la misma forma y el mismo tamaño, y entre las dos generan una cronoestructura, es decir, una base de datos donde están fechadas y descritas todas las operaciones de compraventa que hace la empresa. Y esta cronoestructura alimenta un simulador que, en primer lugar, mide tres variables dependientes, que son la tasa de ganancia, la cantidad de capital comprometido y la velocidad de rotación de capital, y que se mueve haciendo variar los parámetros, que son digamos, los plazos, las condiciones de compra, las condiciones de venta, la parte financiera que vos decías que te resulta tan críptica. Acá se ve muy bien cómo funciona, porque hay créditos activos y pasivos, y hay créditos activos y pasivos comerciales o financieros. Todo eso entra en la cronoestructura. Entonces, esto fácilmente lo pueden trabajar los trabajadores como ejercicio, como instrumento de planificación desde la sombra, y le va a dar una visión de la empresa a ellos mucho más clara y más precisa que la que tiene la patronal. Esta información es mucho más relevante que lo que le pueden dar los contadores. Y eso pone a los trabajadores, aún mucho antes de haber dado los pasos siguientes en la planificación, los pone frente a la patronal en una posición de fuerza. Porque ellos conocen el negocio y saben exactamente hasta dónde te están diciendo la verdad, hasta dónde. Bueno, el segundo paso, es decir, hay un plan de metas, hay un plan de objetivos, y un tercer paso, que son estrategias. No me quiero poner a hablar de esto ahora, porque te digo, nos llevaría completamente todo el resto de la reunión, pero los invito a hacer una reunión para hablar solamente de eso, ¿no? Lo fundamental es la estrategia, y en realidad donde entra la teoría es en la estrategia. Y entendemos por estrategia una secuencia de objetivos tal que son todos inalcanzables menos uno, y si se alcanza ese, se alcanza otro. Es decir, como cuando subimos la escalera. Yo, por lo menos, pues a lo mejor puedo subir varios escalones en un saque, yo no. Yo tengo que subir escalón por escalón, la planificación no era también. Y el primer escalón es entonces el plan de metas. Y el plan de metas es, digamos, incluye un ejercicio ingeniero también, porque la simulación la podemos hacer al mismo tiempo, o separadamente o al mismo tiempo, con cambios en el proceso físico, simulando cambios en el proceso físico, o simulando cambios en los tiempos de estoqueo, por ejemplo, o en los tiempos de producción, o simulando, digamos, variaciones en los precios, etcétera. Es decir, se puede manejar todo. Y, bueno, una característica que esto tiene justamente es esa posibilidad de considerar el impacto de cualquier circunstancia decidida o sucedida sobre el resultado económico y sobre, por consiguiente, sobre las posibilidades de autofinanciar un plan de expansión, de la misma empresa o cualquier otro destino que se le quiera dar al excedente, si es el caso de una cooperativa, por ejemplo. Pero no sé, no nos extendamos más en esto, creo que te di una idea más o menos de lo que estamos hablando. Pero digamos, a lo que apunta y la esencia es que sea un instrumento, una herramienta de gestión, de planificación obrera y democrática. Ese es el punto importante, ¿no? Estamos construyendo un que hoy no existe, digamos, en el mercado, una cosa así, porque en general las empresas no les interesa que a los de hecho todo lo contrario, o sea, ¿dónde está lo democrático ahí, perdón? Ah, perfecto, eso ¿dónde? Excelente pregunta. Lo democrático está en la en que la formulación del plan de metas es el primer paso para conferir mandatos. Entonces, y para introducir la cultura del mandato recíproco. Porque no es que yo te confiero un mandato y después me desentiendo y veo si vos lo cumpliste o no lo cumpliste, sino que el mandato es un compromiso recíproco entre todos, pero se va dibujando una mayor responsabilidad de algunos compañeros, porque así lo han decidido los otros. Los mandatos están encadenados de esa manera también. Están entreverados, por así decirlo, por el modelo. Es decir, justamente por eso hay un modelo que es económico y es ingenieril. Sobre esto hemos tenido una experiencia que anduvo bien y anduvo mal. En realidad anduvo mal porque anduvo bien, porque trabajamos en una línea de producción donde salía un mandatario para participar con su mandato en el Consejo de Coordinación de toda la planta y no le daban bola porque no tenían la costumbre de trabajar con un temario preestablecido. Entonces, ese Consejo de Administración se reúne caóticamente. Yo he tenido la exasperante experiencia de ir reunión tras reunión, por ejemplo, y ver que se tratan siempre los mismos temas y no se resuelve nada, por ejemplo, pero el que va con un mandato que tiene que convalidarlo ese consejo y tiene que volver a ejecutarlo, si no se discutió eso, digamos, se me desbarata todo. Y el otro problema que hubo es que ya esto, lamentablemente, se hizo un poco tarde, cuando ya se habían diferenciado las funciones y se había eliminado la rotación de tareas. De manera que los compañeros que estaban ya en el Pentágono se llama allá la casa, digamos, el edificio donde están las oficinas jerárquicas, eso tenía que ser rotativo, pero digamos se acostumbraron a trabajar en una oficina, a usar el auto, a vestirse de otra manera, qué sé yo, y uno de ellos me dijo una vez, un tipo muy capaz, que era de los mejores que había, me dijo, mira, yo ni mamado vuelvo a la planta. No quiero lavar los baños de nuevo. Mirá cómo tengo las manos. Imagínate cómo las tenía. Bueno, ahí se rompió algo muy importante, que era justamente esa interacción entre los trabajadores que están en distintos sectores y los que manejan la información. Por otra parte, el manejo de la información empezó a caer dentro de un ambiente de corrupción. Es decir, hubo gente ahí que sacó guita, hubo grupos políticos que hicieron caja con los trabajadores y hubo la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo que hicieron caja con los trabajadores también. De manera que usar el simulador, y acá está el tema de la democracia, el simulador transparenta completamente todo. Es decir, en cualquier pantalla de cualquier oficina o de cualquier lugar de la empresa se puede ver exactamente cómo es el movimiento del capital, diariamente. El ámbito de planificación obrera no es la empresa, es el subsistema de capital. Por eso nosotros decimos, muchas gracias capitalismo, porque les has servido en bandeja a los futuros trabajadores estos ámbitos de planificación que hoy son planificación capitalista y mañana van a ser planificación obrera. Y esta es una respuesta a la pregunta que se hacía el joven Marx sobre de qué manera el desarrollo capitalista va a crear las condiciones para la eliminación del capitalismo. Pero él no lo pudo contestar de esta manera porque él no concibió los subsistemas de capital, porque hasta el final sigue pensando que el capitalismo es homogéneo. Te puedo hacer una consulta. ¿Vos, en todo esto, tomaste algo de la experiencia que hubo en Chile en la época de Allende el proyecto Cibercine ese que poco, coordinaba la economía a nivel nacional a través de computadoras. Traté de averiguar, digamos, yo esos años los viví fuera del país, pero tenía un compañero socialdemócrata chileno, economista, que estaba bastante al tanto de eso, exiliado en Venezuela, y él me contó algo, pero digamos no tuve acceso directo. En cuanto a Cuba sí tuve, y me parece desastroso. Realmente, digamos, el sistema de planificación en Cuba era una cosa muy muy arcaica, muy tonta, muy elemental. Tuvimos una experiencia que en un momento dado parecía ser muy prometedora, porque tuvimos la profesora de planificación de la Universidad de La Habana, estuvo trabajando con nosotros en la UBA 6 meses. Con ella hicimos una propuesta que ella llevó, y bueno, por poco la meten en el carmen, por cuestionar la estúpida política de dar prioridad al turismo, que lo llevó al tacho. Y si vos querés conseguirte buenas putas, andate ahora ahí a La Habana, al malecón, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, está volviendo a hacer lo que era. Absolutamente. Sí. Tristísimo. Cuando tenían la oportunidad de hacer otra cosa, pero absolutamente se negaron y se rieron. Y lamentablemente yo he tenido una experiencia muy, muy angustiante el año pasado, porque vino un economista cubano, digamos, amigo de ella y mío, y no me quiso decir qué le pasaba a ella. Me dijo que estaba encerrada en un instituto psiquiátrico. Si uno ha leído lo que fue el Gulag, te puedes imaginar lo angustioso que es un tipo de información así. No es joven. No. Este podcast tiene licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional.